una oscura noche por un callejón, habiendo perdido ya toda motivación. Caminas lento y sin dirección, dándote a ti mismo contestación. Tras muchas horas montando follón, te quedas solo y sabes por qué. Buscas escondite por tu ciudad para dormir esta noche, mañana da igual. Tras una escalera dentro de un portal, perdiste esta noche la oportunidad. ¿Por dónde pasas?